Sección número 25 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 25. La caza del hombre invisible. Durante algunos minutos, Kemp no estuvo en condiciones de poner al coronel Eady al corriente de lo que acababa de ocurrir en tan poco tiempo. Estaban allí, en la meseta de la escalera, los dos. Kemp hablaba precipitadamente con las ropas de Griffin en el brazo. No obstante, Eady comenzó pronto a comprender alguna cosa de la situación. «Es un loco», dijo Kemp. «Es un bruto. Es el egoísmo personificado. No ve nada más que su interés propio. Esta mañana me ha expuesto todos sus proyectos, egoístas y brutales. Ha herido a unos y matará a otros si no sabemos prevenirlo. Causará el pánico. Nada le puede detener. Ya lo ha visto usted hace un momento, lanzado, furioso». «Es preciso atraparlo», declaró el coronel. «Eso es evidente». «Sí, pero ¿cómo?», exclamó Kemp, con la cabeza llena de pronto por mil distintas ideas. «Es preciso ponerse a ello enseguida. Es preciso poner en juego toda nuestra actividad. Es necesario impedirle salir de esta comarca. Una vez fuera de nuestro radio de acción, podría recorrer todo el país matando a este, estropeando a aquel. Sueña con no sé qué especie de reino del terror. Sí, del terror, como se lo digo a usted. Es preciso establecer una exquisita vigilancia en las estaciones, en las calles, en las puertas. Necesitamos la ayuda de la guarnición. Vaya usted a telegrafiar para que nos envíen refuerzos. Lo único que puede retenerle aquí es el deseo de recuperar ciertos libros de apuntaciones que estima como cosa preciosa. Ya le explicaré a usted esto. Hay un sujeto en el puesto de policía, un llamado Marvel». Ya sé, esos libros... Sí, pero el hombre... Dice que no los tiene. Pero el otro está persuadido de que sí los tiene. Hay que impedirle que pueda comer ni dormir, perseguirle día y noche, que todo el país se alce contra él. Es preciso que todo lo que sean víveres se pongan en seguridad bajo llave. Todos los víveres, para que se vea obligado a apelar a la fuerza. Todas las casas deben estar atrancadas contra él. El cielo nos favorece con sus noches frías y lluviosas. Hay que poner todo el país sobre un pie y dar una batida general. Le repito a usted, Eady, que es un peligro, una plaga nacional. Mientras que no se le pueda tener bien atado y en lugar seguro, es aterrador pensar en todo lo que puede sobrevenir». «¿Qué más podemos hacer?», preguntó el coronel. «Tengo que bajar inmediatamente y tomar mis medidas. Pero, ¿por qué no viene usted?». «Sí, venga usted también. Formaremos una especie de consejo de guerra. Tome usted a Hobbs para ayudarnos, y los empleados del ferrocarril». «Caramba, y que la cosa urge. Vamos, venga usted, hablaremos en el camino. ¿Qué podemos hacer además? Pero desembarácese usted de esas ropas». Y Eady abrió la marcha allá arriba. Al llegar a la puerta de entrada la hallaron abierta, y los agentes colocados por fuera que miraban atontados al aire vacío. «Ha partido, señor», dijo uno. «Hay que ir enseguida al puesto central. Que uno de vosotros vaya a buscar un coche y venga a recogernos. ¡Volando! Y ahora, ¿qué más?». «Perros. Lleve usted los perros. No le verán, pero le olfatearán y cogerán su pista, seguramente. Lleve usted los perros». «Corriente. No es cosa muy sabida por ahí, pero los polizontes de la prisión de Halstead persiguen a los malhechores con los sabuesos». «Los perros, enseguida». «Ah, tenga usted presente que su alimentación le vende. Inmediatamente después de comer, sus alimentos son visibles hasta que son asimilados completamente. Por eso tiene que ocultarse cuando acaba de comer. Hay que hacer una batida seria sin demora. Registrar hasta las matas, hasta el último escondrijo. Y guardar todas las armas. todos los objetos que puedan servir como arma. No puede llevar consigo ninguna. Hay que esconder todo lo que pueda coger para defenderse. Bueno, eso es... Oh, todo eso estará hecho enseguida. Y se detuvo dudoso. ¿Eh? Vidrio molido. Es cruel, lo sé, pero piense usted cuánto mal puede hacer. Heidi hizo zumbar el aire entre sus dientes. Ruin es la empresa, dijo. Después de todo, qué sé yo. Voy a mandar preparar vidrio molido. Si va demasiado lejos... Ese hombre, se lo aseguro a usted, está fuera de la humanidad. Establecerá el reino del terror en cuanto se reponga de la emoción del peligro que acaba de pasar. Estoy tan seguro de ello como de que está usted aquí y que estamos hablando. No saldremos con suerte de esto si no le tomamos la delantera. Él mismo se ha excluido del género humano. Que caiga su sangre sobre su cabeza. Fin del capítulo 25.